Siguen deteniendo a raperos comunistas, mientras apoyan guerras imperialistas. Mañana mismo le pongo un candado a mis ojos. Mañana mismo dejo de llorar. Si tengo hijos, si me salen troscos, no pasa nada, les voy a querer igual. Hay mucho feminista detrás de la pantalla mientras les limpia la mierda a su mamá. Sigo haciendo rap porque el sitio que yo ocupo, nadie lo puede ocupar. Ahora es más barato despedir a un obrero que comprar un libro de texto. Ahora es más barato despedir a un obrero que coger un bus y bajar al centro. Rapero Holandia sigue hablando de coches y tetas mientras el Estado se nos cae encima. Si queréis que no escriba, no me atéis las muñecas. Atadme el corazón, la cabeza y las tripas. El obrero pasa hambre y se le acaba el paro, pero sigue y sigue en el sofá alienado. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. Que al rey le revienten la cabeza a tiros, que estrangulen a sionistas con un palestino. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. Ya sé que en vez de venas tengo bodegones, ya sé que con el alquitrán que tengo en los pulmones puedo asfaltar una avenida y 8 callejones. Todos juzgan y nadie ha estudiado posiciones. Si yo no me levanto, nadie me recoge. No se equivoque, nadie me conoce. Crecí solo y a golpes. ¿Cuánto aguanta vuestra piel si no habéis vivido ni la mitad de lo que viví? Joder, a veces el folio es el mejor pañuelo. Llorarlo todo y llorarlo dentro. Solo en la calle se ganan las luchas. Las instituciones están para destruirlas. Y yo no me voy a callar por miedo a lo que digan 4 putos reformistas. Por una poltrona venden a su madre. Ni pactos, ni reformas, ni pollas en vinagre. El obrero pasa hambre y se le acaba el paro, pero sigue y sigue en el sofá alienado. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. Que al rey le revienten la cabeza a tiros, que estrangulen a sionistas con un palestino. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. A los que se escandalizan cuando menciono a presos políticos torturados, a los que se llevan las manos a la cabeza si los jornaleros expropian supermercados, a los que venden una y otra vez a la clase obrera, a los que trabajan para la burguesía desde la supuesta izquierda, a todos ellos quiero verlos arder en la hoguera. Demasiado desorden para tan poco espacio, demasiado gusano para tan poco árbol. Me hacen gracia también los supercomunistas de pastel. Critican a Trotsky, son peores que él. Con todas las revoluciones y con ninguna a la vez. Canta el Mao, Mao, venga. Mucho criticar y no hacéis una mierda. El obrero pasa hambre y se le acaba el paro, pero sigue y sigue en el sofá alienado. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. Que al rey le revienten la cabeza a tiros, que estrangulen a sionistas con un palestino. Que son violentas mis letras, solo veo esclavos y marionetas. La tasa de suicidio se ha disparado, los vertederos ahora son supermercados. La Audiencia Nacional me espera, pongan una bomba en cada sede pepera. La tasa de suicidio se ha disparado, los vertederos ahora son supermercados. La Audiencia